Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Buen día, loco. Sí. Gracias a Dios, buen día nos tocó. Bastante soleado. Sí, está re bueno. Pero ayer... hay un poco de viento igual, ¿eh? Sí, pero ayer llovió todo el día. No, pero está buenísimo. Una lluviacita en la playa. Mirá la mina que pasa ahí. Mirá la mina esa que pasa ahí. Uy, qué culo. Este igual es un pajero, siempre mirando mina. Che, escuchame. Desde que llegamos acá, está mirando mina. Buena la idea de venirse a Miramar para producir el programa, ¿eh? Está bueno. Sí, el tema que nos colgamos un poco, me parece. ¿Cuándo es que tiene que salir esto? La semana que viene, boludo. La semana que viene estamos con un montón de tiempo. Sí, lo tenemos liquidado. Bastante tiempo. Sí. Yo tengo el tema ese para el momento del subidón, lo tengo ahí ya jurado. ¿Cuál va a ser? Y un reggae que va a sorprender, boludo. Yo tengo. No tengo escuchado ya. A mí se me había ocurrido hacer un relato medio acrónico. ¿Y qué es acrónico? ¿De qué? Y que va en otra línea de tiempo. No es una línea que no, de tiempo que, real. Que no, real, no es en orden, no es en orden. Claro, no es en orden. Claro, es otra realidad. ¿Y sobre qué, boludo? Y todavía no se me ocurrió bien sobre qué, pero estaba pensando, me parece, hacer algo con los redondos, pero no sé. Tiene cada tema los redondos se pueden hacer. Che, igual algo con alguna letra que escribís, boludo, podrías meterla ahí, ¿eh? Sí, la estás colgando. Che, con la máquina del tiempo, ¿qué vamos a hacer? Jamaica. Yo tengo ahora un negro que agarré. Buenísimo. Sí, es verdad, yo no vi nunca. Jamaica, estaría re bueno. Sí, ¿no? Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed. Is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos, lo que les vengo a decir es que... Acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... ¿Por qué quiere que no se fue un porrito en este país? ¿No estamos todos locos o qué? O sea, tampoco somos boludos, ¿no? ¿Aspirado cocaína? El enemigo, y a partir de hoy hay un enemigo menos... Porque la tenencia para consumo de cannabis es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. ¿Qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos... Es una práctica diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo! ¡Paso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sale en salto. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, Waylon. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón, momento de diálogo. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Pero con bailoteo constante. Y arranca así. Y arranca así. Y arranca así. Y arranca así. But baby.

Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar. Ahí está el 60, páralo. Ahí va. Arriba, por favor. Gracias. Viejo, ¿hasta Jamaica antes del 80 puede ser? No, está cortado, lleva hasta el 82 nomás. ¿En serio? Te puedo dejar, mirá, llego hasta el 27 de noviembre del 82. 26. ¿No te va? Pero hay algún negro cuando reggae tiene cabeza. Que sí, bueno, está el Jamaican World Festival ahí. ¿En serio? En el Bob Marley Center. Che, bueno, alguien metió las monedas antes que pegamos los boletos. ¿Cuánto? ¿Dos pesos cada uno? ¿Va por Herley este? Pasa, sí, pasa por Herley, cruza por el Puente de la Noria y de ahí sale para Jamaica, derecho. Ah, perfecto. El camino más corto. Che. No llegamos más, loco. Llegamos más, güey. Tan eterna. ¿Sacaron tres boletos ustedes? Sí. ¿Por qué? No, marcó dos nomás. Te estás agrandando mal, viejo. Estas cosas... ¿Cuántos años hace que te das el bondi este? Llegamos al timbre. Pasa. Che, hay muchos fans acá para que toque Marley. Marley ya murió, boludo, en esa fecha. Ah, ya se había muerto Marley. A ver, yo toque. Algún negro tiene que haber seguro. Todos con crestas. Mírame las botas de ese. Che, acá en Jamaica hay faso, ¿no? Y sí, sí, seguramente. A ver. ¿No venderá alguien? Podríamos buscar, boludo. ¿Consiguieron? ¿Creen que vaya? Oye, en el baño siempre hay uno. Dale, en el baño siempre hay uno. Pero es una playa, pero bueno. Consíguenme un cogollo y me vuelvo a Buenos Aires. ¿Quién es? Los Clash. Ah, los Clash. Qué banda zarpada, los Clash. No me había dado cuenta. Con los Ramones, la mejor banda del punk. ¿Sí? ¿Alguien dice? No, yo no le entiendo nada. El chofer sabe inglés. Pero... ¿Se pueden callar? ¿Qué quiero escuchar? And I know you can hear me back at the chicken stall. El chofer se cola con nosotros en el colectivo y encima nos hace callar. Es una ortiga. So next year they're gonna have this Beano. Maybe they're gonna let the natives. A ver qué está diciendo el chofer. A ver. ¿Sabes inglés? Se quedó callado, ¿viste? ¿Viste? Sí, es una ortiga. Algo de free. Lo único que se acaso. Spanish bomb, yo te quiero infinito. La afinó son la guitarra. Thank you. watch the sudden dynamite. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Meditación humana. Autorizado para despegar. Oh, Lord, me tell ya. Hola, soy Martín, el Mocachi. Nos agarramos a piñas con el travesti, la peor poesía que puede escribir un hombre en estado de ebriedad compulsiva. ¿Y qué? Ella o él bardeó a mi amigo y yo estaba re loco. Nos corrimos un toque de la barra, el tabernero nos miraba, ahí por Avenida Cabildo, y la situación era deplorable. Ya mi lengua no me respondía y se me doblaba. Puse mi vista sobre el tumulto y lo único que atiné a hacer fue partirle una silla por el lomo al travesti y a las putas. Encima estaban todos muy bien vestidos. Con los correntinos nos pusimos un cohete en las zapatillas y a correr se ha dicho. Azafa Powell era un caracol al lado de nosotros. Encontramos un auto del año 87 y nos subimos con máxima confianza. Los cafillos nos persiguieron en su cupé negra y la persecución se tornó complicada. Ellos sobre un tornado, nosotros en una cacharra. Nuestro delirio, algo de película tarantinesca, te digo. El vocabulario de los correntinos me fascina. Conmovedor calza justo para esta secuencia. Le querían dar vuelta el ojo pero sin tocar el bolsillo, ¿entendés? Sin un centavo. El travesti los manoteó descolladamente por el cuello, los partió una y otra vez a los golpes, piñas acertadísimas sobre el tórax. Menos mal que no eran de porcelana. Y así todo comenzó. Al final, cuando llegó la policía, acusamos un intento de secuestro de parte de ellos. Los zampones que nos seguían tenían varios antecedentes y visitas a juzgados. Ja, a uno lo llamaban el soplamoco, y había matado a 4 turistas neoyorquinos que alguna vez desafiaron a no pagar su noche. Nuestro sudor gritó, gracias. Behind the eyes, there's no need to hide. We're mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presenté, teníamos nuestras luchas y... Pero eso del... del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora, eres un número en una estadística o en un índice de ganancia. Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico, meditación humeante. Bigote psicodélico, meditación humeante. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester, es emocional, ¿no? Es una emoción. Very difficult, ¿no? Very difficult to it for me, no? To Manchester. Bigote psicodélico te traduce esas canciones que siempre quisiste saber qué decían. ¿O no, Carlitos? Very difficult for me. Very difficult. Buen día, loco. Sí. No, la verdad es que no nos podemos quejar de nada. Estuvo muy bueno el viaje. ¿Qué es eso que tenés acá, boludo? ¿Esto? ¿Es un poema tuyo? No, esta es una letra que traduje de una banda inglesa, capaz que le suena conocido. ¿Viste que hay gente que no entiende mucho cuando hablan en inglés? Sí. Bueno, yo le voy a hacer un favor, estaría bueno para este programa que vamos a hacer. Pero para, léelo primero nosotros y después vemos si lo metemos la semana que viene en el programa. Bueno, yo se la leo, espero que no sé, esté bueno. Había estado esperando a alguien que me encamine y me lleve de la mano. ¿Acaso estas sensaciones me hacen gozar como un ser humano? Estas sensaciones me incomodarán como mucho otro día más. Obtuve el espíritu pero perdí el sentimiento, y de lado dejo el cambio. Se acelera, se empeora ahora, se escapa de las manos. En el décimo piso, en el espacio de las escaleras, el hueco que dejan las escaleras con el nivel del piso, se encuentra una tierra de nadie. Luces brillando, carros chocando, ahora es algo común. Obtuve el espíritu pero perdí el sentimiento, de alguna forma lo dejé salir. Lo que significa para ti, lo que es para mí, lo veremos pronto. Te veo a ti, la veo a ella, no me apiadaré de ustedes. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién lo dirá? ¿Y a quién mierda le importa ahora? A menos que el espíritu encuentre nuevas sensaciones, no te enterarás. Obtuve el espíritu pero perdí el sentimiento, el sentimiento, el sentimiento. Che, ¿de quién es eso? Esto es de Ian Curtis, Joy Division. Let it out somehow. asshole, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. I've got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar. Oh, Lord, me tell ya. Todos los seres humanos, incluidos los 1.500 millones que viven con menos de un dólar diario, tienen derecho a una vida digna. Todos los jóvenes, incluidos la mitad de los desempleados del mundo, que son menores de 24 años, tienen derecho a un trabajo justo y bien remunerado. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Luego de largas noches de insomnio, he encontrado el nombre del disco. En la inmensidad de un sueño de resaca encontré ese nombre. Un nombre fuerte que se escapa del minimalismo de una sola palabra, como lo vine haciendo antes, tanto con Gulp como con Octubre. Estoy muy confiado con el material que hemos venido componiendo. Sin embargo, me he quemado el tercer ojo buscándole un título que lo encierre con fastuosa hipérbole. Un bayón para el ojo idiota. Un bayón para el ojo idiota. Ahora solo queda definir algunas cositas de las letras y algunos títulos de las canciones. También el orden que llevarán dentro del disco. Esta última tarea es una de las que más me gusta y disfruto. Esta labor sí la comparto íntegramente con Sky. Tanto en Gulp como en Octubre me he sentido como un ajedrecista resolviendo una complicada jugada que le presenta el rival. Sky me dice, este va acá, y yo le digo, no, ese por su polenta debería abrir el lado 2. En realidad todo termina por ser una cordial pulseada de puntos de vista. Recuerdo una vil derrota a manos de Sky cuando argumentó de forma aplastante porque ya nadie va a escuchar tu remera, debía cerrar Octubre y no Divina TV Fibra. Sé que Sky tiene ganas de que el número 1 sea Vencedores Vencidos, pero me niego. Prefiero reservarlo para un demoledor lado 2 junto a Vamos las Bandas, Ojos de Durax y Todo un Palo. Tengo intenciones de abrir el disco con el Puti Club. Pegar primero con la impresión deforme del grotesco chillón Puticlub. Y luego pegar el grito de ¡ahí vamos! Con el rock and roll más aceitado y ortodoxo de noticias de ayer, Vaca Cubana y Presos Políticos, que termina siendo uno de mis temas preferidos. Le he dicho a Sky que Presos puede alcanzar una velocidad infinita en sus dedos, que es una maravilla de precisión rock and rollica. Para este disco hay algo que ya ha quedado definido de antemano. Todo un Palo va a ser el tema que cierra el disco. La despedida hasta otro momento. Después de la instrumentación final con los extraordinarios solos de Sky y de Sergio, cualquier tema quedaría humillado. Así que Todo un Palo cierra el disco. Todo un palo, ya lo ve. ojos.